El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-SIDA en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 2. Adolescencia y sexualidad. Bueno, llegamos al micro número 2 y como lo habíamos prometido, íbamos a hablar sobre la adolescencia, ¿no es cierto? Una etapa muy importante en la vida, pero también muy difícil, Ana. Primero, porque la adolescencia implica una entrada a la vida reproductiva, ¿no? Yo digo siempre que la adolescencia es sobre todo una crisis de identidad. El chico que empieza a ver que su cuerpo cambia, que por ejemplo que crecen demasía, las niñas que por ahí empiezan a crecerle los senos, pero todavía psicológicamente no son adultos tampoco. Por eso mismo hay que comprenderlos por sus rabietas, sus broncas, porque es una etapa que... Adolescencia quiere decir justamente dolor, ¿no? Uno se despide o una se despide de esa niñez para entrar en una etapa que no sabe ni para qué lado ir. Es muy importante que los padres acompañen estos cambios, que comprendan a esta persona, porque si estoy hablando de una crisis de identidad, es algo muy profundo. Es que el chico empieza a preguntarse quién soy o qué voy a hacer, ¿no? Y sexualmente se ve con cambios... Estos cambios que se llaman cambios de los caracteres secundarios, con vello, con pelos, con olores diferentes. Es muy difícil adecuarse a ese que ya no es el que fue, ¿no? Nosotros como adultos es como que nos hemos olvidado de esa situación. Y lo que marca además, como yo te decía, una entrada a que ya la sexualidad no es solamente placentera, sino que marca... la etapa reproductiva de la persona, con la primera menstruación en la mujer, que se llama menarca, y con las poluciones nocturnas en el varón, se llaman nocturnas porque le ocurren de noche, durante los sueños, que tiene fantasías eróticas. Generalmente, además, los varones están más desprotegidos en este sentido, porque hablamos siempre de lo que les pasa a las mujeres, porque es lo más visual, lo que se ve más, y las niñas en general... están ya preparadas para cuando va a venir esa primera menstruación. Pero a los varones no se les habla. Es decir, la madre le habla a su hija, pero el padre no a su hijo. O también podría la madre, no tiene claro. Por qué esta cuestión de género ser que la mamá tiene que hablar con la nena y el papá con el nene, ¿no? Pero alguien tiene que decirle. Lo que pasa es que estamos acá justamente en este paradigma tan hegemónico, patriarcal, que tiñe todas las relaciones humanas, en las cuales pareciera que el varón siempre tiene que saber todo, ¿no? Entonces imagínate un chico de 13, 14 años que le pasa esto, que tiene eyaculaciones, que se moja de noche y no tiene ni siquiera a quién preguntarle, ¿no? Yo creo que si algunos chicos me están escuchando o adultos recordarán cuando les pasó esto, ¿no? ¿A quién le preguntan? Porque por eso digo, en la mujer es muy visible la menarca, ¿no? Que marca... La iniciación de la etapa reproductiva sexual, ¿no? Y termina pasando que muchas veces lo que se aprende es lo que se charla con los amigos, con las amistades, con los vínculos. Totalmente. Se habla más, lo que hablábamos del programa anterior sobre la niñez, ¿no? Cuando vos no tenés respuesta en tu familia, la buscás entre tus pares. Y en esta época, que es donde uno se... o una se va alejando más de la familia y toma como referentes a los amigos. Imagínate que ahí surgen las pandillas, los grupos de amigos, mujeres y varones que van todos juntos para todos lados, que se unen, que charlan, que toman mate, que van al boliche. Y son ellos mismos los que creen que saben y se van transmitiendo en general información totalmente inexacta, ¿no? Por eso creo que es importante también, de nuevo, el rol de los padres y el rol de la escuela, en este caso ya secundaria, o sea, de los adultos, que no tengamos miedo de hablar siempre, aunque el chico no pregunte, porque yo creo que ya en esta etapa ya no pregunta porque cree que lo sabe todo, además, ¿no? También te quería preguntar sobre esta sobreexposición que actualmente hay en los medios de comunicación uh-huh. sobre el sexo, principalmente, uh-huh. y por ahí a veces los padres creen que porque los chicos están expuestos a, los adolescentes están expuestos a tantas escenas de sexo, e imágenes, uh-huh. contenidos, saben sobre sexualidad, sobre educación sexual. Uh-huh. Mira, yo creo que a partir de que la televisión es otro componente más de la familia, porque yo he entrado en muchas casas, en muchos hogares, que por ejemplo, a la hora del almuerzo o de la cena, está el televisor prendido. O sea, que no se habla, se mira la televisión mientras se come, ¿no? Y lo que vos hablas de sexo, yo hablaría más que de sexo en la televisión, sobre todo, ¿no? Hay pornografía, no es sexo eso. Porque es exhibición grotesca y grosera, y por ahí los chicos decodifican que eso es la sexualidad. La sexualidad tiene que ver más con lo que dijimos en el primer programa, con la comunicación entre dos seres humanos, o con lo que yo soy y cómo me muestro ante los demás, si soy ser sexuado siempre, ¿no? Yo tengo que dar señales de que soy mujer o de que soy varón. Pero estamos bombardeados por estos medios masivos de comunicación que utilizan el sexo, por eso te digo, pornográficamente, como que es lo único válido. ¿Qué modelo le estamos dando a los chicos sobre esto, no? Que tenés que tener un lomo bárbaro, si no, no existís. Las chicas que a los 15 años por ahí quieren que les regalen como regalo de cumpleaños, porque lo he visto, que les regalen una operación, una cirugía estética mamaria, cuando todavía no están ni desarrolladas. O sea, que estamos consumiendo modelos de cuerpo, por ejemplo. El otro día escuchaba en una propaganda que decía, entre con el cuerpo que tiene, llévese el que usted quiere tener. Pero qué cosa tan loca, ¿no? Porque si somos todos distintos, no podemos igualarnos en todo, ¿no? Y el chico es objeto de esta sociedad de consumo, ¿no? Porque, por ejemplo, zapatillas, bebidas alcohólicas, todo está armado para que el chico consuma. Ahora, no se le da derecho a elegir, ¿no? El chico consume sin prestar atención porque le demanda esa sociedad de consumo con propagandas muy bien armadas, que tenga la necesidad de tener algo, pero no tiene el derecho a elegir, ¿no? Eso a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, si se inicia sexualmente, a elegir cómo se va a cuidar. En una casa, generalmente, donde vemos un chico 13, 14, una chica, quizá la madre encuentra un preservativo y hace un escándalo. Y justamente tendría que decir, qué suerte que hay un preservativo aquí, ¿no? Porque además, no olvidemos que ya son chicos, esta generación, están conviviendo con el VIH, con el tema del VIH y el SIDA desde que nacieron, no como nosotros, que lo conocimos ya cuando éramos adultos, ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, un preservativo o tener derecho a información de anticonceptiva, yo creo que es fundamental para un chico, ¿no? Y de esta situación en la que, por lo general, en la casa no se suele hablar, uh-huh. la televisión bombardea con imágenes de sexo. ¿Cómo se llega a la primera relación sexual, no es cierto? El debut sexual, que es tan importante. Bueno, el tema es ese, por eso digo que si en la casa no se habla y el bombardeo es sexo, y como que antes era un valor la virginidad, ¿no es cierto? Entonces había que llegar virgen hasta el matrimonio. Que eso es lo que propone encima la Iglesia Católica, ¿no? Como cuidado, como método preventivo contra el VIH y el SIDA. Pero el chico es hombre, o la chica es más mujer, si tiene relaciones sexuales. ¿Pero qué tipo de relaciones sexuales puede haber cuando no hay afecto, cuando no hay cariño, cuando no se conoce al otro o a la otra? Entonces, eso es lo que se tiene que hablar, ¿no? Que la relación sexual no es algo que es como un mero ejercicio. Por supuesto que es necesario, pero una chica o un chico que tiene un desarrollo, digamos, físico, que parece un adulto, pero emocionalmente y psicológicamente no está preparado, tiene que esperar, porque en algún momento se le va a dar, ¿no? Pero lo importante es que sea con alguna pareja, porque esta es la época de los grandes enamoramientos, ¿no? De la parejita. Es preferible, y que los padres sepan además, que se inicie cada uno de ellos con su pareja y no, por ejemplo, esto que los padres están desesperados porque el hijo haga su debut sexual y lo llevan a un prostíbulo, ¿no? Con un adulto, con una adulta que no hay ninguna relación de afecto ni nada por el estilo. ¿Cómo se puede sentir un chico en una situación como esa, no? Yo creo que eso lo marca más negativamente a que si se mantiene, digamos, entre comillas, virgen, hasta que pueda elegir con quién hacerlo y por qué, ¿no? Bueno, Ana, finalizamos así este segundo micro y la semana que viene vamos a estar hablando sobre identidad sexual. Vamos a tener dos micros dedicados a esa temática, así que nos reencontramos en una semana. Nos vemos. Declaración de Derechos Sexuales. 2. Derecho a la autonomía sexual, a la integridad sexual y a la seguridad del cuerpo sexual. Este derecho incluye la capacidad que tienen las personas de tomar decisiones autónomas sobre su propia vida sexual en un contexto de ética personal y social. También incluye el control y el placer a ejercer sobre nuestros cuerpos libre de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.